Vamos a grabar una nueva entrada de este podcast a ver si conseguimos que salga otra vez o por primera vez, porque esto es una puta mierda.